¿Sabes, Gabriel, cuál es la mejor religión? ¿No sabes? Es aquella en donde todos los fieles del mundo pueden orar en el mismo templo, sin violencia. ¿Qué tal, Tú que cantas luz, mundo, mundo, sol. Tú que cantas luz, mundo, mundo, sol. Dad gracias a Dios, pero en paz, corazón. ¿Cómo puedes orar si bendices el mal? ¿Cómo puedes orar si odias al forastero que no piensa como tú? No, no, no, no. Tú que cantas luz, mundo, sol. Tú que cantas luz, mundo, amor, peregrino del corazón. ¿Cómo olvidar tus ojos en soledad? ¿Cómo olvidar la vida de aquella madre que a su hijo lo vio marchar? Madre, madre, madre, que tu hijo partió. Madre, madre, madre, y jamás lo abrazó. Tú que canta luz y crees en Dios, ¿cómo puedes amar el odio en el corazón? Piensa, piensa en la madre que su hijo partió. Triste, triste son sus ojos, a su hijo jamás abrazó. Y tú dices que crees en Dios. Por eso la mejor religión es aquella en donde uno cree en el Dios de la paz, en el Dios de la humanidad.